creación de la Gestapo y su intervención en el incendio del Reichstag. El 23 de marzo de 1933, Göring abrió la primera sesión del nuevo Reichstag. En aquella misma sesión, se proclamó una amnistía para todos los condenados por crímenes y delitos cometidos con una intención patriótica, es decir, para los nazis. Completó esta amnistía una ley del 23 de julio, anulando las condenas pronunciadas contra miembros del Partido Nacional Socialista en los años de la lucha por el poder. La ley ordenaba la inmediata puesta en libertad de los detenidos, que se borrasen sus condenas del registro de penales y que se les devolviera el importe de las sanciones pecuniarias. El partido pagaba sus deudas y protegía a sus hombres. Era también una garantía para el porvenir, pero Göring querría que de allí en adelante las cosas se hiciesen con estricta sujeción a la ley, lo cual quería significar que ya no se cometerían asesinatos más que cumpliendo órdenes. Para supervisar estas actividades más o menos criminales, hacía falta eliminar de los puestos de responsabilidad a los ministros no nazis. Los días 1 y 7 de abril se publicaron dos de las principales leyes fundamentales sobre la reorganización del Estado nazi. En virtud de lo dispuesto, se disolvieron los parlamentos de todos los Länder, excepto el de Prusia. A su vez se procedía al nombramiento de los Reichsstatthalter, representantes directos del canciller, encargados de velar en cada país por la ejecución de las leyes del Reich y de las instrucciones del Führer. La centralización se había efectuado de un plumazo. Pronto desaparecería también el Reichsrat, Consejo de los Estados, por falta de cometido propio. Y a principios de 1934 se extinguió lo poco que de soberanía restaba a los países. Bien entendido que los Stadthalters fueron escogidos entre los nazis más experimentados. En esta distribución se quedaron con la parte del león los miembros de la organización política del partido, luchando ferozmente contra los dignatarios de las SS, que se mostraban peligrosos. En Prusia la partida hubo de ser reñidísima, puesto que se trataba de desposeer a von Papen. Hitler se nombró a sí mismo Stadthalter y, como el decreto le autorizaba para ello, delegó sus poderes en Göring. El comisario del Reich, von Papen, ya no tenía ningún cometido que desempeñar. Göring tenía que acabar su obra policíaca. Y aquí, porque no fue disuelto aún el gobierno de Prusia. Su desaparición habría hecho caer sus fuerzas de policía bajo la autoridad de Frick, ministro del Interior del Reich. Acabada esta tarea preparatoria, Göring promulgó el 26 de abril de 1933 un decreto creando una policía secreta del Estado, Die Geheime Staatspolizei, poniéndola bajo la autoridad del ministro del Interior de Prusia, es decir, de él mismo. El mismo día Diels fue nombrado jefe adjunto de la misma. En alemán, Geheime significa secreto, pero también particular. Y en efecto, si aquella policía política debía ser secreta, tenía que ser también la policía particular de un partido y hasta de un hombre. La confusión entre Estado y partido, corriente en todos los regímenes totalitarios, se afirmaba aquí, como había de afirmarse en todos los dominios. El mismo día se establecía por decreto un departamento de la policía estatal en cada distrito de Prusia, subordinado al Servicio Central de Berlín. La Gestapo, hasta entonces limitada al distrito de Berlín, colocaba una antena en cada distrito, pero su poder no rebasaba todavía los límites de Prusia. La depuración se completó no solo en la policía, sino también en la magistratura y entre los funcionarios del Estado. Una ley del 7 de abril autorizaba la destitución de funcionarios y de jueces antifascistas, judíos o que hubiesen pertenecido a organizaciones de izquierda. El 22 de julio, una instrucción ministerial de Göring instaba a todos los funcionarios a vigilar la conducta de los empleados estatales y denunciar a los que se permitían hacer críticas. El 30 de junio, una instrucción idéntica instituía el mismo sistema de delación entre los trabajadores. Así, comenzaba aquel régimen de espionaje incesante y se iba tejiendo aquella red de vigilancia y denuncia anónima que envolvería en sus mallas a todo el territorio alemán. La policía secreta se hallaba en el centro de esa tela de araña. Desde su creación existía la costumbre de designarla por su abreviatura postal, Gestapo, y este nombre vino a ser, al cabo de algunos días, de triste celebridad. Desde el mes de julio, la Gestapo anotó en su haber un punto de importancia considerable contra la oposición y dio una prueba irrefutable de su eficacia. La organización clandestina del Partido Comunista, preparada y puesta en marcha hace algunos años, fue desmantelada, procediéndose a la detención de su Estado Mayor, dirigido por John Scher. Este fue entregado a la justicia por haber reconstituido un partido disuelto, pero las SA asaltaron la prisión, le sacaron y le asesinaron. Al mismo tiempo que atacaban a la oposición, los servicios de Diels comenzaban cumpliendo órdenes de Göring. Una labor de zapa contra las SA. Era Röhm contra quien, a partir de esta hora, apuntaban directamente. Göring era, por sus funciones, responsable de los campos de concentración. Ahora bien, la mayor parte de los campos abiertos por las SA escapaban a su control. Acerca de ellos circulaban relatos escalofriantes, pero no era esto lo que molestaba a Göring, sino el no poder soportar que fuese batida en brecha su autoridad. Aquellos rumores alarmantes le permitieron atacar a Röhm de una manera directa, porque Röhm era entonces más peligroso que nunca. Después de la toma del poder, las SA crecían desmesuradamente. Solo el grupo de Berlín contaba más de 600.000 hombres. Nota: este grupo comprendía Berlín y una zona suburbana de Brandenburgo bastante importante. Fin de la nota. Grupos enteros del Frente Rojo se habían pasado a las SA. Los berlineses las apodaban secciones Bistecs, es decir, de color pardusco por fuera y rojas por dentro. Röhm no tenía cura. A finales de 1993 había en Alemania 4.5 millones de las SA y Röhm era ministro sin cartera. Por el momento, Göring, que se esforzaba en frenar sus ansias mal disimuladas, encargó a Diels un informe sobre los campos de las SA y que los disolviera, porque solo los campos oficiales debían subsistir y ser administrados por las SS. Göring había llegado a un acuerdo personal con el jefe de las SS, Himmler, a este respecto. En realidad, las SA liquidaban sangrientamente sus cuentas, quitando de en medio lo mismo a sus adversarios que a sus cómplices de la víspera, que se hacían peligrosos. Así, mataron al ingeniero George Bell, que había servido de intermediario en unas transacciones financieras entre Hitler y Sir Henry Detterding. Abatieron al comandante de policía Hundlinger, que 10 años antes, el 9 de noviembre de 1923, se opuso a Hitler desde que se inició el fracasado Putsch de Múnich. Y lo mismo hicieron con tránsfugas de las SA y jefes de las SS, que bajo la dirección de Himmler, cuya desmedida ambición acrecentaba de día en día, se habían convertido en peligrosos rivales. Las SA querían hacer pagar a precio de sangre los 300 muertos y los 400 heridos causados en sus filas en el curso de la lucha por el poder. En el proceso de Nuremberg, Gisevius, valioso testigo, porque él mismo perteneció a la Gestapo durante unas semanas, antes de pasarse a la oposición, describió aquel torbellino de la siguiente manera. Las SA organizaban tremendas incursiones. Las SA registraban las casas. Las SA confiscaban los bienes. Las SA interrogaban a la gente. Las SA encarcelaban. En resumen, las SA, transformadas en secciones de la policía auxiliar, no guardaban ninguna consideración a las viejas costumbres del sistema liberal. Desgraciado del que cayera en sus garras. De aquella época data la búnker, aquella espantosa cárcel particular. Cada Sturmtruppe SA debía tener una, por lo menos. Las capturas se convirtieron en un derecho inalienable de las SA. El valor de un Standartenführer se medía por el número de detenciones que había practicado. Y la buena reputación de un miembro SA tenía que fundarse en la eficacia de los métodos para instruir a los prisioneros. En ciertas regiones, los aliados de la víspera, los partidos de derecha, se inquietaron a la vista de tales excesos. En Brunswick, la organización Stahlhelm, Cascos de Acero, se opuso a las SA y fue disuelta. Todas las resistencias, todas las vacilaciones, eran barridas inexorablemente. Cada jefe SA había venido a ser un sátrapa orgulloso y cruel, un potentado de su propio ámbito que se arrogaba el derecho de vida y muerte sobre sus conciudadanos. Cada uno de estos tiranos se organizaba una guardia personal a base de unos tipos patibularios armados hasta los dientes y procuraba disponer especialmente de un grupo encargado de despistar a los adversarios políticos que se proponía liquidar. Estos departamentos se denominaban Servicios IC y correspondían al Deuxième Bureau francés. Arrestaban de cualquier manera a los que tenían por comunistas, verdaderos o falsos, a los judíos y, a falta de otra cosa mejor, a las buenas gentes atemorizadas que huían de ellos. Aquello era una competencia desleal y Göring tenía que enfadarse. Diels metió la nariz en los campamentos particulares. En todas partes había alguno, al parecer unos 40 en total. En ellos se agolpaban de 40 a 50 mil enemigos de la patria. El más conocido era el de Oranienburgo, pero este, aunque creado por las SS, contaba desde su inauguración con funcionarios de la Gestapo, y la Gestapo enviaba allí casi todos sus prisioneros. A este no se le tocó siquiera. En cambio, funcionaban tres campamentos en Wuppertal, Hohenstein y Bredow, bajo la dirección de los jefes SA locales. El Ministerio de Justicia había recibido unas cartas de protesta señalando los malos tratos infligidos a los prisioneros. El ministro Gizner transmitió las quejas a Hitler y escribió: «Los prisioneros no solo han sido azotados con varas u otros objetos hasta perder el conocimiento y sin ninguna razón, como en el campo de internamiento de seguridad de Bredow, cerca de Stettin, sino que han sido objeto de otras torturas». El campo de Bredow había sido abierto por el jefe SA, Karpfenstein, Sgauleiter de Pomerania. Göring lo cerró, lo mismo que el de Breslau, que estaba administrado por Heines. Este último, colaborador íntimo de Roem y homosexual como él, complacíase haciendo sufrir a los detenidos las más sádicas torturas. En las afueras de Berlín, el jefe SA, Ernst, antiguo mozo de café, erigido en personaje importante de la organización, había establecido también su campo particular. Era un hombre de pasado más que dudoso. Göring suprimió el establecimiento. En cambio, no se le ocurrió intervenir en los campamentos de las SS, en el de Dachau, por ejemplo, que 12 años más tarde había de hacerse célebre y que estaba administrado por dicha organización. El jefe del campo, el SS-Führer Heike, había publicado un reglamento que establecía la siguiente máxima: tolerancia es sinónimo de debilidad. Por consiguiente, los castigos se aplicarán implacablemente, cada vez que entre en juego el interés de la patria. El buen ciudadano que obra equivocadamente no será afectado por este reglamento, pero a los agitadores políticos y a los provocadores intelectuales, cualesquiera que sean sus tendencias, va dirigido este aviso. Tened cuidado que no os cojan, porque os sujetarán por el cuello y os reducirán al silencio según vuestros propios métodos. Cada SS sabía lo que debía entenderse por interés de la patria. En mayo, los exdiputados comunistas Dressel y Schleffer fueron asesinados en Dachau. En la misma época, entre el 16 y el 27 de mayo, otros 4 detenidos fueron ejecutados por 4 guardianes, todos de las SS y todos diferentes, lo que prueba que se trataba de una práctica rutinaria. El 24 de mayo, el doctor Alfred Strauss, abogado de Múnich, fue derribado de 2 balazos en la nuca después de haber sido torturado la víspera. El médico que practicó la autopsia observó que el cuerpo presentaba señales de tortura de color negro y azul, así como sorprendentes llagas. Otros 3 detenidos, Leonard Hausmann, Luis Scholus y Sebastian Neftger, fueron ejecutados en idénticas circunstancias. El Parquet de Múnich, especie de órgano intermediario entre la autoridad gubernativa y la judicial, aunque prácticamente había dejado de funcionar a la hora de los nazis, quiso abrir una información sobre aquellos crímenes. La dirección SS respondió que los 4 detenidos habían muerto en el curso de unas tentativas de fuga. Ahora bien, el informe de la autopsia de Strauss indicaba que este se hallaba en zapatillas. Un pie lo tenía calzado y el otro descalzo, a causa de una herida que ostentaba. Y las balas fueron disparadas en la nuca a bocajarro. Es evidente que los campos SA fueron cerrados no por causa de los sufrimientos infligidos a los prisioneros, sino porque estaban bajo la gerencia de las SA. Esto lo comprendieron muy bien Roen y sus amigos, y también replicaron. Una mañana la Gestapo de Berlín condujo a 2 prisioneros a Orianenburgo. Según costumbre muy arraigada, se hallaban en estado lastimoso. Todos los síntomas indicaban que les habían sometido a un interrogatorio excesivamente pesado. Esta vez sí que hubo gritos de protesta, casi se indignaron. Schaffer, comandante del campo, dio cuenta del incidente a su superior, el Standartenführer Schutz Wessler. A este también le sorprendieron unos procedimientos tan repugnantes. Ambos se encaminaron a la Prinz Albert Strasse, donde se hallaba la sede de la Gestapo, para pedir explicaciones. Se les recibió cortésmente, se les prometió buscar a los culpables y darles una contestación al día siguiente. Al día siguiente, en efecto, llegó la contestación por teléfono. El campo de Orianenburgo sería disuelto en vista de los malos tratos que se infligía a los prisioneros. Un tren estaba ya en marcha para trasladarlos al campo recientemente abierto por las SS cerca de Ems. Schaffer no pudo hacer otra cosa que salir precipitadamente para Berlín a fin de relatar lo ocurrido al secretario de Estado Grauert. Este, queriendo evitar un conflicto grave, decidió revocar la orden de disolución. El campo de Orianenburgo siguió funcionando bajo la férula paternal de Schaffer. Esto en realidad no es más que uno de los episodios de la verdadera batalla que desde aquella época libraban entre sí las diferentes organizaciones nazis. Batalla que no tuvo fin más que con el mismo régimen. Y aún había ciertas cuentas personales que solo acabaron de ajustarse en el pretorio del Tribunal Internacional de Nuremberg. Las rivalidades adquirían a menudo un grado de odio extraordinario. Dichas rivalidades tenían su origen en la provisión de plazas, en los honores, en los repartos de beneficios, no atribuidos por razón de los méritos, de la capacidad, del valor moral de un individuo, sino del oportunismo, de la preponderancia momentánea de un clan o la influencia de un amigo poderoso. Cada organismo se esforzaba en suplantar a los organismos vecinos, sobre todo aquellos cuyas atribuciones eran paralelas a las suyas. En el interior de cada organismo, de cada servicio, se desarrollaba una lucha análoga entre las pandillas que se repartían el poder. La Gestapo no escapaba a esta regla. Allí, donde el público creía ver un conjunto coherente, unido, glacial, que imponía pavor, se removía en el fondo un enjambre de avispas, atenta cada una a su interés particular. El puesto de Diels, favorito de Guérin, hombre irreemplazable, era bastante codiciado. Para muchos, hundir a Diels no solo era dejar vacío el puesto, sino adquirir también la posibilidad de ocuparlo, ya que, según costumbre nazi, el delator de un hombre solía recibir, como premio, el cargo de aquel que había entregado al verdugo. Los enemigos de Guérin tenían encañonado a Diels, cuya caída sería una pérdida tan dolorosa como irreparable para el ministro presidente. Pero en medio de tantas intrigas, Diels se iba escurriendo, con la habilidad consumada de una anguila, de las altas esferas ministeriales. Cierto día, sin embargo, un enemigo le encontró el punto vulnerable. Después de una campaña hipócrita de protestas contra los procedimientos de la Gestapo, llegó a manos del presidente Hindenburg un dossier remitido por generales que gozaban de su confianza. Lo había preparado Frick, quien no acababa de conformarse con la manera como Guérin sustrajo la Gestapo de su control. La maniobra dio sus frutos. Guérin explicó que solo podía tratarse de excesos aislados debido a subalternos demasiado celosos en el cumplimiento de su deber. Nombró por decreto una comisión encargada de reorganizar la Gestapo y de imponer por su cuenta las sanciones que ésta había llevado a cabo hasta entonces. Pero esta comisión no llegó a reunirse jamás. Para calmar al mariscal, Guérin tuvo que sacrificar a Diels. A finales de septiembre de 1933, Diels fue destituido. Como compensación, aquel mismo día le nombraron subdirector de la policía de Berlín. Pero Diels, viejo zorro, que como verdadero inventor de la Gestapo conocía a fondo el asunto y sus posibles derivaciones, desdeñó un nuevo empleo y juzgó más prudente atravesar la frontera checoslovaca para establecerse en Bohemia a la espera de los acontecimientos. Austria, infestada ya por los nazis, le parecía un país muy poco seguro. Guérin acusó el golpe que le acababan de asestar. El despido de Diels era una victoria de sus enemigos. Hubo que pensar en el desquite. Para sustituirle, Guérin nombró a un nazi de honda raigambre, combatiente de la vieja guardia, cuya ortodoxia no podía ponerse en tela de juicio, Paul Hinkler, amigo de Wilhelm Kube, el que fue presidente del grupo nazi en el Landtag de Prusia, Oberpräsidente de Brandenburgo. Hinkler entró, pues, en funciones. Una cosa sabía Guérin, pero se guardaba muy bien de decirla, que Paul Hinkler era otro alcohólico, y en este vicio había llegado a tales extremos que las borracheras de Diels, comparadas con las que él cogía, eran juego de niños. También había sido llevado ante los tribunales por complicidad en un homicidio y absuelto por no poderse concretar su responsabilidad. En realidad, Hinkler era una especie de imbécil congénito, defecto acentuado por el abuso del alcohol. Desde la lejanía de su retiro campestre, Diels seguía atentamente los acontecimientos. El 21 de septiembre se había abierto el proceso contra los incendiarios del Reichstag, unos 8 días antes de su fuga. Diels, que había dirigido la encuesta, conocía los secretos de la misma y sabía el revuelo que iban a causar. En el extranjero, este proceso había apasionado a la opinión. los refugiados alemanes se empeñaban en descubrir la verdad, y Diels les dio a entender de una manera discreta que, mediante la estipulación de un precio, podría consentir en revelársela y hasta envolver, como oveja descarriada, a su redil. En Berlín, Himmler no hacía más que cometer extravagancias. A finales de octubre, menos de 30 días después de su entrada en funciones, hubo que destituirle apresuradamente. Diels, llamado con urgencia, consintió en ocupar de nuevo su plaza. Uno de sus primeros actos fue recabar una orden de arresto contra Himmler, el cual, viendo presentarse en su casa a los esbirros de la Gestapo a altas horas de la madrugada, no tuvo tiempo más que de saltar por la ventana y echar a correr, en pijama, por los jardines de Tiergarten. Una patrulla le condujo a un puesto, desde donde hizo prevenir a su amigo Kube, que acudió a socorrerle. Tras este episodio, Diels reanudó su trabajo y sus antiguos métodos. Goering había escarmentado en cabeza ajena. Quiso evitar la contingencia de un nuevo ataque, y a tal fin, el 30 de noviembre de 1933, en su calidad de ministro presidente de Prusia, dictó un decreto revolucionario sustrayendo la policía política, la Gestapo, a las atribuciones del Ministerio del Interior. Por virtud de este decreto, la Gestapo quedaba bajo su dirección personal. Esta desmembración de una rama de la policía constituía una monstruosidad jurídica, pero para los nazis el desprecio de toda forma jurídica era un artículo de fe. El mismo día, Goering obtuvo una orden de detención contra determinados miembros de la Comisión de Reorganización y Control establecida al marcharse Diels, organismo que no llegó a entrar en funciones. Estas órdenes de detención nunca se ejecutaban, pero lograban la finalidad perseguida: servir de aviso a quienes sintieran la tentación de curiosear lo que pasaba en el seno de la intangible Gestapo. A principios de 1934, la cadena de prensa Hearst publicó en América un artículo de Goering en el que éste decía: «Nosotros privamos de defensa legal a los enemigos del pueblo. Nosotros, los nacionalsocialistas, nos pronunciamos contra la falsa benevolencia y el falso humanitarismo. No reconocemos las invenciones falaces de los abogados ni las futilidades de los argumentos jurídicos». Exactamente. Los nazis nunca habían creído en aquellas futilidades de los abogados, pero la única vez que intentaron utilizar para su propaganda un gran proceso muy orquestado, aquella maquinación se volvió contra ellos mismos. El 21 de septiembre de 1933 se levantó el telón en el Tribunal Supremo del Reich, reunido en el Palacio de Justicia de Leipzig, para representar el segundo acto del drama que, en febrero, había estremecido a Alemania y al mundo. 7 meses antes, cuando la cúpula del Reichstag se hallaba envuelta en las llamas, la Alemania liberal se había hundido con ella en una hoguera de poder aún más destructor. Ahora los nuevos amos del Reich procuraban justificarse a los ojos de la opinión internacional, porque después del incendio no había nadie que diese crédito a la fábula del atentado comunista, fábula que había permitido desencadenar una represión implacable, la aniquilación del adversario en un tiempo en que los nazis, todavía inseguros de su posición, tenían que recurrir a estos medios para afirmar su poder. El presidente Winger, viejo magistrado cuyos cabellos habían blanqueado bajo el armiño, rodeado de 4 magistrados vestidos de rojo, tendría que desplegar en el curso de 54 audiencias los esfuerzos más meritorios para conservar un poco la dignidad del cargo en unos debates cuya dirección se le escaparía sin cesar. En el banquillo de los acusados sentábanse 5 individuos totalmente distintos, a los que una sucesión de coincidencias manifiestamente explotadas había reunido en aquella ocasión. En primer lugar se veía a Van der Lubbe, el holandés medio idiota detenido dentro del Reichstag en llamas y que indiscutiblemente formaba parte del grupo incendiario. Después, cerca de él estaba sentado Torgler, antiguo jefe del grupo comunista, uno de los oradores más conocidos del KPD, el más popular después de Ernst Thälmann, jefe de este partido. Le habían encarcelado después de presentarse por propio impulso a la policía al día siguiente del siniestro para declarar. Estaba encartado a causa de los testimonios de dos testigos sospechosos, los diputados Frey y Carbani, antiguos comunistas militantes que se habían pasado a la NSDAP. Declararon bajo juramento haber visto a Torgler el día del incendio entrar en el Reichstag en compañía de Lube, lo cual bastó para dejar satisfecho al juez. Los otros tres inculpados eran más interesantes. Se trataba de tres búlgaros detenidos en circunstancias muy extrañas. Un tal Helmer, mozo de café, empleado en el restaurante Bayernhof, en la Potsdamer Straße. Había visto la fotografía de Van der Lubbe en los periódicos. Había leído también los carteles que prometían 20.000 marcos de recompensa al que facilitara la detención de sus cómplices. Helmer se acordó entonces de haber visto a Lubbe en el restaurante, en compañía de tres hombres que acudían allí de vez en cuando y que, no cabía duda, eran bolcheviques. Que el Bayernhof fuese un restaurante elegante, tanto como para no dejar pasar de la puerta a un vagabundo como Van der Lubbe, era un detalle que pasó desapercibido. La policía tendía una trampa en el Bayernhof y el 9 de marzo detuvo a sus tres clientes habituales. Dos de ellos poseían documentos al parecer en regla que les acreditaban al primero como el doctor Hediger y al segundo como el señor Panev. El tercero no llevaba ninguno. Los policías no necesitaron más que unos minutos para descubrir que los documentos eran falsos. Los tres hombres confesaron entonces que eran búlgaros y que sus nombres respectivos eran Blagov Popov, Vasil Tanev y Georgi Dimitrov. ¿Dimitrov? Cuando tuvo conocimiento de la captura, el Estado Mayor de la Gestapo se produjo una explosión de alegría. Dimitrov era el jefe de la organización clandestina del Comintern para la Europa Occidental. Ya había sido condenado por primera vez en Bulgaria a 20 años de prisión y una segunda vez a 12 años. Sus dos compañeros habían sido condenados igualmente en su país a 12 cada uno por sus actividades políticas. Habían escapado de Bulgaria refugiándose en Rusia, donde residieron cierto tiempo, y acababan de llegar a Alemania con el propósito de volver clandestinamente a su país. Declararon no haber visto nunca a Lube y negaron conocer a Torgler, como no fuera de nombre. Tan pronto se tuvo noticia de su detención, los testigos acudían por docenas. Todos aseguraban haber visto a los tres búlgaros en compañía de Torgler y de Van der Lubbe en el restaurante, en la calle, en el Reichstag, transportando cajas, vigilando en el hall del Parlamento, en los sitios más inverosímiles. Dimitrov acogía con la mayor serenidad esta lluvia de acusaciones. No le costaba nada demostrar que el día del incendio estaba en Múnich. Tales eran los cinco hombres que ocupaban el banco de los acusados. Tales eran las acusaciones abrumadoras para Lube, triste despojo humano, sorprendido en delito flagrante, inconsistentes para los otros cuatro. El proceso apasionaba la opinión. 120 periodistas de todas las nacionalidades, a excepción de los soviéticos, a quienes no se admitió, se encontraban en la sala. Hitler esperaba mucho del veredicto implacable que debía clausurar las sesiones para reanudar con más brío su propaganda anticomunista. Pero poco antes del proceso de Leipzig, ya habían juzgado este asunto otro tribunal. Los emigrados alemanes, que habían encontrado refugio en Francia, en Holanda, en Inglaterra. Algunos en los Estados Unidos habían puesto en alerta a la opinión mundial. Habían abierto una información, recogido testimonios, publicado fotografías y documentos con el fin de probar la verdad que todos admitían. El Reichstag había sido incendiado por los mismos nazis para obtener del viejo Hindenburg la firma de las leyes de urgencia y justificar la represión. En París se había formado un núcleo bastante activo con ayuda de André y Clara Malraux, de Jean Guéhenno y del italiano Chiaromonte. Bajo la dirección de dos escritores comunistas alemanes, Willy Münzenberg y Gustav Regler, se publicó un libro negro en diferentes lenguas, ampliamente difundido. La verdad comenzaba a abrirse paso. A principios de septiembre, se reunió en Londres una comisión internacional de información, convocada por un comité antifascista, la cual decidió hacer por anticipado el proceso por el incendio del Reichstag. Bajo la presidencia de un gran abogado londinense, Denis Nowell Prydz, consejero de la corona laborista, la comisión estaba integrada por personalidades francesas, inglesas, americanas, belgas, suecas, tales como Gaston Bergeri, Madame de Moreau-Jaffery, Madame Henri Thoré, Arthur Hayes Vermeulen. El puesto del procurador estaba ocupado por Sir Stafford Cripps, quien expuso los hechos y puntualizó que aquel simulacro de proceso no podía tener validez jurídica, siendo su único objeto servir a la verdad que las circunstancias impedían triunfar en Alemania. Al finalizar las sesiones de esta comisión, era evidente que si Lube era uno de los incendiarios, solo habían podido emplearle como un instrumento. ¿En manos de quién? De los nazis, según la comisión, y en especial de Göring, que se convertía en el principal acusado. El 11 de septiembre, Madame de Moreau-Jaffery, que después de comenzar el proceso recibía cartas amenazadoras, exclamó con voz tonante: «No hay tribunal en el mundo, no hay administración de justicia, aún la más rigurosa, aún la más hostil a los sentimientos de los acusados, que admitiese un solo instante esa fábula montada en pruebas tan irrisorias». De acuerdo, pero hay que desenmascarar al culpable que oculta la cara detrás de los acusados que ha resuelto perder. Hay que descubrir al que ya acusa la conciencia de todas las gentes honradas, Göring. ¿Quién era en Berlín el 27 de febrero por la noche el que guardaba las llaves del Reichstag? ¿Quién era el hombre que mandaba las fuerzas de policía? ¿Quién era el hombre que podía activar o suprimir la vigilancia? ¿Quién era el hombre que guardaba la llave del sótano por donde parece que penetraron los autores del hecho? Aquel hombre era a la vez el ministro del Interior de Prusia y el presidente del Reichstag. Era Göring. Tales fueron las palabras de Madame de Moreau-Jaffery. Descubrir la faz, desenmascarar. Eso era lo que se esforzaba en hacer el tribunal de Leipzig, porque muy pronto reinó el pánico en la acusación y tuvo que ponerse a la defensiva prudentemente frente a los asaltos curiosos desencadenados por Dimitrov. Los otros acusados eran seres inofensivos. De Van der Lubbe, constantemente sumido en una melancólica estupidez, costaba una enormidad sacarle algunas respuestas monosilábicas. En cuanto a Taneff y Popov, no hablaban una palabra de alemán. Dimitrov había tomado la dirección del proceso. Él era quien acusaba. Y sus acusaciones eran tan precisas que el 17 de octubre, el doctor Werner, fiscal, anunció una decisión que dejó estupefacta la asistencia. Iba a procurarse el famoso libro negro, publicado por los emigrados, y seguirlo página por página, para demostrar que no constituía más que un tejido de calumnias. Los acusadores, pues, se habían convertido en acusados, y la continuación del proceso no tenía otra finalidad que disculparles. Entonces, desfilaron por la barra muchos testigos, cuyos nombres se cuchicheaban en Alemania. El jefe SEA de Silesia Heines, prefecto de policía de Breslau. El conde Heldorf, jefe SEA de Berlín, al producirse el incendio, prefecto de policía de Potsdam. El SEA Schluss y, por último, el mismo Göring. Gisevius dejó escrito un minucioso relato de la comparecencia de Hermann Göring ante el tribunal. Entre los numerosos personajes que le gustaba encarnar, el popular Hermann, el fiel paladín, el héroe nacional, había uno que le seducía especialmente en aquella época y que había decidido desempeñar en día tan señalado, el hombre de hierro. Vistiendo un elegante traje de caza claro y calzando botas altas que resonaban sobre el parquet, el Hermann de hierro hizo su entrada en el local. Se esforzaba en mantener una calma que muy pronto le abandonó. Furioso, sudaba de rabia y no dejaba de despotricar. El extraño giro experimentado por el proceso le tenía desconcertado. No acababa de comprender por qué los jueces estaban tan inquietos por aquel libro negro, aquella obra de incitación al odio que debía destruirse dondequiera que fuera encontrada. El presidente Winger, desde su sillón, seguía la escena con ojos despavoridos. Empezaba a comprender que aquel proceso señalaba el ocaso de su carrera. En el banco, Dimitrov no ocultaba su satisfacción. Göring, alterado todavía por la cólera, fijaba en él una mirada amenazadora y se esforzaba en recobrar la serenidad. Pero he aquí que Dimitrov, el acusado, era quien interrogaba al ministro presidente, y el ministro presidente le respondía. Entablóse un diálogo increíble que hizo el señor ministro del Interior el 28 de febrero y en el curso de los días siguientes, cuando podían ser fácilmente descubiertos los cómplices del V, preguntó Dimitrov. Yo no soy un empleado de la policía judicial. Yo soy el ministro, respondió Göring. Para mí, lo más importante es ocuparme del partido, cuyas ideas pesan sobre el mundo y de las cuales asumo la responsabilidad. Acababa de caer en la trampa que le había tendido Dimitrov, desviándose a la discusión política. Aunque gran estratega de la NSDAP, carecía de la talla suficiente para tener a raya a un técnico de la dialéctica marxista. En un abrir y cerrar de ojos, el interrogatorio de Göring giró hacia el mitin de propaganda comunista. Hermann había perdido los estribos, lanzaba espumarajos e injuriaba al adversario. «Usted no es más que un canalla», le gritó. «Solo es bueno para la horca». Intervino el presidente y recordó a Dimitrov que ya le había prohibido hacer propaganda. «Limítese usted a hacer preguntas sin salirse del tema que nos ocupa», añadió en tono conciliador. «Gracias», respondió Dimitrov. «Estoy muy satisfecho de la respuesta del señor ministro». «Golfo, ¿qué es usted un golfo?», bramó Göring. «Salga de aquí, que ya le atraparé». Mientras le expulsaban de la sala del juicio en medio de un tumulto increíble, Dimitrov aún tuvo la osadía de esperarle. «No le daría miedo, señor ministro. No le daría miedo». La prueba del entendimiento de van der Lubbe con los otros encartados descansaba por la acusación en el hecho de que Lubbe era comunista. Ahora bien, en el curso de los debates salió a relucir que si Lubbe había sido comunista, dejó de serlo a partir de 1931. La información abierta por la Criminal Polizei lo demostraba claramente. El tribunal dictó la sentencia el 23 de diciembre. Van der Lubbe era condenado a muerte. Se absolvía a los 4 restantes acusados. La prensa mundial comentó el hecho. Los emigrados triunfaron. A pesar de las órdenes, los alemanes no habían podido decidirse a condenar a aquellos inocentes. Al conocer el veredicto, se apoderó de Hitler uno de esos accesos de furor tan temidos de quienes le rodeaban. Pero Göring no quería soltar su presa. Había dicho a Dimitrov: «Ya le volveré a ver». Y en efecto se lo volvió a encontrar. A pesar del veredicto de no culpables, los 4 dirigentes comunistas fueron mantenidos en prisión. No se les liberó hasta el 27 de febrero. Bajo la presión de un clamor internacional cada vez más manifiesto, Torgler había sido trasladado a un campamento a su salida de la prisión. Liberado al cabo de algún tiempo, pagó su libertad poniéndose al servicio de los nazis. El 10 de enero anunciaron que Lubbe había sido ejecutado en el patio de la prisión de Leipzig. En Alemania, mucha gente dudó de la realidad de esta ejecución. Se dijo que la familia había reclamado con insistencia el cuerpo del ajusticiado, conforme a la ley, para darle sepultura en Holanda. Pero jamás lo consiguió, ni obtuvo ninguna satisfacción por parte de las autoridades alemanas. Lo que no comprendió nadie era cómo los nazis, en el caso de que Lubbe hubiera sido un agente provocador, vacilaban en desembarazarse de él por el procedimiento más legal del mundo, siendo como era un cómplice tan molesto para ellos. A la Gestapo no le gustaba dejar huellas tras de sí. ¿Cómo no inscribir acto seguido el adagio latino «Is fecit qui prodest» sobre las ruinas humeantes del Reichstag? El semanario alemán Der Spiegel ha publicado recientemente un largo estudio tendente a demostrar que el incendio del Reichstag fue obra de Van der Lubbe y nadie más. Yo no puedo adherirme a las conclusiones de dicho estudio, hecho por lo demás con verdadera seriedad, porque deja muchos puntos importantes sin explicar. El incendio del Reichstag, sin duda alguna, hará correr todavía mucha tinta. Aquel incendio providencial sirvió demasiado bien a los fines de los nazis. Les era indispensable para justificar la represión, para robustecer la Gestapo en su misión y para sustentar de alguna forma su campaña electoral. Una hora después de descubrirse el incendio, Hitler y Göring miraban cómo ardía el edificio. Diels les servía de guía y precediéndoles en los corredores del palacio todavía accesibles. Comentaba las primeras averiguaciones hechas por sus hombres ya en pleno trabajo. Fascinado por las llamas, Hitler exclamó al llegar: «Esta es una señal dada por Dios. Nadie nos impedirá aniquilar a los comunistas con un puño de hierro». El 31 de enero, Goebbels había escrito en su diario: «El plan de lucha contra el terror rojo ha sido trazado a grandes rasgos en el curso de una conferencia con Hitler. Por ahora, nos abstendremos de tomar contramedidas. Atacaremos en el momento oportuno, cuando los comunistas hayan hecho estallar la revolución». Faltaba que los comunistas hicieran estallar la revolución para que se pudieran desencadenar las contramedidas. Pero el tiempo pasaba, no estallaba nada y se aproximaban las elecciones. El incendio llegó al fin como un maná del cielo, a una semana de la fecha prevista, y el doctor Goebbels pudo sacar de él un partido considerable. El 22 de febrero, 5 días antes del incendio, Göring había dictado el decreto por el cual se transformaban las SA en fuerzas auxiliares de la Policía del Orden. Sin estos S.A. no se habrían podido efectuar las detenciones en masa la misma noche y al día siguiente del incendio en cuestión de horas. Las listas de detenidos se habían confeccionado hacía mucho tiempo, pero hacía falta una cantidad enorme de personal para practicar aquella labor. Otro detalle. El incendio tuvo lugar en plena campaña electoral. Hitler, siguiendo su costumbre, llevaba a cabo una campaña agotadora. Su calendario electoral, establecido por Goebbels y difundido en el partido desde el 10 de febrero, estaba sobrecargado. Cada día tenía que hablar en numerosas reuniones, en puntos a menudo muy distantes unos de otros. No podía perder ni una hora de tiempo tan precioso. Pues bien, llegó el 10 de febrero y, detalle sorprendente, no se había previsto ninguna reunión para los días 25, 26 y 27. Y se precisó que el Führer no podía hablar en ninguna reunión pública el 27 de dicho mes. Extraña coincidencia. Era precisamente aquella noche cuando ardía el Reichstag. Pasemos ahora al incendio. Los investigadores, los primeros policías llegados al lugar, lo hicieron solo unos minutos después de descubrirse el siniestro, hacia las 9:15 de la noche. A todos les sorprendió el gran número de focos de incendio, de 60 a 65, dispersos por todo el edificio. La mayor parte parecían producidos por materias incendiarias, sobre todo la enorme columna de fuego que se elevaba en el salón de sesiones. En su número 2 del mes de marzo, Der Ring, el semanario conservador de Heinrich von Gleichen, miembro del Herrenklub, publicó un artículo que terminaba con estas preguntas. ¿Cómo ha sido todo eso posible? ¿Somos realmente una nación de borregos, de gatos además? ¿Dónde están los autores del atentado, tan seguros de lo que hacían? Quizás sean miembros de la mejor sociedad, alemana o internacional. A raíz de este artículo, se prohibió la publicación de Der Ring, pero sus preguntas acudían a la mente de todo el mundo. Goering y Goebbels habían proclamado por la radio que el atentado no podía haber tenido más autores que los comunistas. Al día siguiente del incendio, la Gestapo y la Kripo, policía criminal, habían irrumpido en la casa Karl Liebknecht, sede del Partido Comunista. Pues bien, en esta casa, que ya había sido objeto de numerosos registros, desalojada de sus ocupantes al cabo de un mes y guardada por la policía, se descubrían aún documentos, toneladas de documentos, decía el doctor Goebbels, de una importancia capital, que demostraban la existencia de un plan para instaurar el comunismo en toda Alemania mediante la fuerza. El desencadenamiento del terror rojo debía tener por señal el incendio del Reichstag. Se difundieron profusamente los detalles de aquel plan, que si fracasó fue gracias a la prontitud de los patriotas nazis. Pero aquellos documentos abrumadores no serían publicados nunca, pese a las numerosas demandas formuladas por la prensa extranjera. Jamás se pudo sacar en un proceso alguna de estas piezas de importancia capital. ¿Qué hacían entonces los policías encargados de la encuesta? Provistos de detalles técnicos que les proporcionaban las comprobaciones materiales en posesión de uno de los incendiarios detenido con las manos en la masa, conociendo, gracias a estos documentos, la filiación política de sus cómplices, cuyo número aproximado les era conocido, no atrapaban en sus redes más que a un tal Torgler y tres búlgaros. Sin embargo, el mismo Diels seguía la marcha del asunto, asistido por Arthur Neve, viejo orientador de la policía criminal, autor de un tratado de criminalística que sentaba cátedra. Su encuesta patinaba y se perdía en aquellos caminos imprevistos. El rumor público se hacía eco de rumores extraños, de nombres sorprendentes, y estos ecos no podían menos que repercutir en algunos de los mil oídos atentos de la Gestapo. Cierto doctor Bell relataba cosas curiosísimas acerca del V. El doctor contaba con numerosos amigos en la NSDAP. Pues bien, afirmaba que el V tenía muchos contactos en la SSA y añadía con aire de suficiencia que el V estaba enterado al detalle de lo que pasó la noche del incendio. El 3 o 4 de marzo, en el Club Nacional de la Friedrichstrasse, relató lo que sabía uno de sus amigos del Partido Populista. Este, encantado de poseer tan valiosa información, escribió a varios camaradas para que sacaran partido de las revelaciones del doctor Bell. Una de las cartas llegó a una oficina de la Gestapo. El doctor Bell notó que le seguían, que le vigilaban. Le entró miedo y corrió a ponerse a salvo al otro lado de la frontera austríaca, en Kufstein, pequeño y apacible pueblo donde se creía seguro. El 3 de abril, cuando empezaba a tranquilizarse, fue asesinado por un grupo de la SSA venido expresamente de Múnich. Se conoce también una extraña historia, la del doctor Oberfohenen, presidente del Grupo Nacional Alemán del Reichstag, muy bien informado. Él también conocía curiosos detalles que tuvo la imprudencia de escribir. Redactó una memoria de lo que sabía acerca de los preparativos del incendio y mandó copias a varios de sus amigos. Un ejemplar llegó al extranjero. Fue publicado por los periódicos franceses, ingleses y suizos. El 3 de mayo encontraron al doctor Oberfohren muerto en su habitación. El informe de la policía llegaba a la conclusión de que era un suicidio, pero su familia comprobó que sus documentos personales habían desaparecido. Más tarde, después de la sangrienta depuración Roen, el 30 de junio de 1934, el chofer de Roen, Kruse, que logró llegar al extranjero, escribió una carta al mariscal Hindenburg para revelarle que el incendio del Reichstag había sido perpetrado por un grupo de la SSA. Hombres de confianza de Roen, con ayuda de Goering y de Goebbels. Pero todos aquellos rumores, por consistentes que fueran, eran menos reveladores que ciertos detalles. ¿Cómo se podía entrar en el Reichstag? Se utilizaban dos puertas, la puerta 2 de Simsonstrasse, abierta solamente los días de sesión, y la puerta 5 de la estación del Reichstag. El 27 de febrero, el acceso no se hacía más que por la puerta 5. Por esta puerta se pasaba a un hall cuyo acceso estaba cerrado por unos cordones detrás de los cuales se encontraban los porteros. Todo visitante debía rellenar una ficha indicando el nombre del diputado que le interesaba, nombre del visitante y motivo de la visita. Un ujier pasaba la ficha al diputado y, solo con el consentimiento de este, podía el visitante penetrar en el edificio, acompañado por el ujier que le conducía a presencia del diputado. Por último, los visitantes eran inscritos en una lista diaria especial. ¿Cómo era posible que 8 o 10 hombres, transportando un voluminoso material incendiario, según los informadores, tenían que disponer de una escalera, hubieran podido escapar a estos controles? Más aún, del sótano del Reichstag, donde se encontraba la caldera de la calefacción, partía una pequeña escalera que desembocaba en un pasadizo subterráneo. Este pasaba bajo la columnata, atravesaba la Friedrichs-Ebert-Strasse y terminaba en el Palacio de la Presidencia, situado al otro lado de la Friedrich-Ebert-Strasse. Una puerta separaba este corredor de la escalera del sótano y de la cámara de calefacción. El pasadizo era bastante ancho, tenía hasta unos raíles sobre los cuales se deslizaba una pequeña vagoneta para transportar el carbón del Reichstag hasta la presidencia. Ventajas del empleo. El presidente tenía calefacción y este presidente era Goering. Con esto queda demostrado cuán fácil era penetrar en el Reichstag por aquella galería, lo bastante amplia para dejar paso a todo un escuadrón. Se rumoreaba que el jefe SA, Ernst, era uno de los incendiarios con Heines, que el conde Heldorf formaba también parte de la expedición, o al menos había participado en el acto de prender fuego. Lo cierto es que Ernst se mostró orgulloso de aquella hazaña, en cierta ocasión, después de haber bebido. Había otros que también hablaban, un tal Rall, multireincidente en delitos comunes y detenido por la comisión de uno de ellos, pocas semanas después del incendio. Creyó tirarse un farol, haciendo ciertas revelaciones. Pidió ser escuchado, como testigo por su juez de instrucción, sobre un asunto distinto. En el mes de febrero, dijo, pertenecía a la guardia personal de Karl Ernst y he participado en el incendio del Reichstag. Y el buen hombre continuó en el mismo tono citando a Goebbels y a Göring, dando los nombres de los participantes y los detalles de la operación, mientras el escribano estupefacto tomaba nota de su declaración verbal. Una tarde de finales de febrero, Ernst convocó a 10 de los SS de su guardia, particularmente escogidos para llevar a feliz término una delicada misión. Rall figuraba entre ellos. Se les hizo conocer sobre un plano la topografía interior del Reichstag. El objeto de aquella operación era prender fuego al edificio, cosa que ya se les reveló desde el principio. La noche del incendio, los 10 hombres fueron conducidos en coche a la presidencia hacia las 18 horas. Se les hizo bajar al sótano. Allí permanecieron 2 o 3 horas esperando a que Karl Ernst viniese a dar la señal. Cada uno había recibido un recipiente cúbico conteniendo el producto incendiario y había aprendido el papel respectivo en el curso de varios ensayos. Durante esta larga espera se debía verificar otra operación cuya naturaleza desconocían. A eso de las 21 horas llegó por fin Ernst y dio la señal. Los 10 hombres se introdujeron en el subterráneo, penetraron el Reichstag y recorrieron el edificio desierto aquellas horas, esparciendo los productos incendiarios. En 10 minutos estuvo todo hecho y por el mismo camino regresaron al Palacio de la Presidencia. La operación simultánea, cuyo desenlace se estaba guardando para dar la señal, no podía ser más que el Teleguidage del V, es decir, la puesta en condiciones psicológicas por sus amigos. Y en el momento en que el pobre héroe, tal vez intoxicado con drogas, en todo caso sugestionado, llegaba delante del Reichstag, con los bolsillos llenos de fósforos, escalaba la fachada y rompía un cristal, ya las SA corrían por las salas, vaciaban sus recipientes en los sitios convenidos y se replegaban bajo la protección de Göring. Porque no era posible dudarlo, Göring, prevenido de esta operación por su amigo Goebbels, había encontrado la idea genial y le otorgó su conformidad. Según Gisevius, que ha proporcionado estos detalles, solo posibles de recoger por un hombre que ocupaba una posición estratégica como la suya, en el momento de ocurrir los hechos, Göring habría encargado a Diels, desde la puesta en marcha del plan, la misión de distraer a los investigadores para que se diese tiempo a eliminar los últimos vestigios de aquella operación preparatoria. Rall fue uno de estos elementos imprevistos. El escribano Reineking, que registró las declaraciones de Rall, era nazi, miembro oscuro de las SA, sin grado, pero del grupo de los convencidos. Aquí vio la ocasión de hacerse valer ante los pontífices del régimen. Estaba persuadido de que Rall había dicho la verdad, con abundancia de detalles y circunstancias fáciles de comprobar, especialmente el hecho controlado de que pertenecía realmente a la guardia de Karl Ernst a finales de febrero. Estaba además acostumbrado a toda clase de declaraciones y testimonios. Reineking puso en guardia a su jefe ante la importancia del hecho decidieron presentarse en el cuartel general de la SA, que les envió a la Gestapo. La Gestapo hizo sacar a Rahl de la prisión de Neuruppin. Dijeron al juez que necesitaban su testimonio. Le trasladaron a Berlín, a la sede de la Gestapo, y le interrogaron durante 24 horas consecutivas. Partieron emisarios en todas direcciones. La Gestapo corrió a Leipzig para interceptar en el correo la carta dirigida por el juez de Neuruppin al juez de instrucción de la Corte Suprema, que contenía la copia del proceso verbal de Rahl. En Neuruppin, Reinekin, promovido inmediatamente al grado de jefe de sección, fue encargado de hacer desaparecer el original. La Gestapo registró el domicilio de Rahl. Estuvo en casa de su querida. En todas partes donde pudiera encontrar una carta, una nota cualquiera. El resultado fue, como Rahl esperaba, una pronta liberación definitiva. Su cadáver fue descubierto días después, enterrado en un campo por un labrador que casualmente lo encontró al pasar con su arado. No estaba sepultado, más que a 20 centímetros de profundidad. Había sido estrangulado. Sea cual fuere la parte de verdad contenida en tales versiones, el papel de la Gestapo es evidente. No cabe la menor duda de que el incendio del Reichstag fue provocado por la SA, por su iniciativa y por instigación de Goebbels, autor del plan, con la complicidad de Göring, sin la cual nada era posible. ¿Y a van der Lubbe? ¿Cómo le habían embarcado en esta aventura? El desdichado era homosexual, tal y como habían establecido claramente los debates del proceso. Había frecuentado los asilos de noche, los refugios, los sórdidos cafés de Berlín, y se había relacionado con los incontables ejemplares de la fauna especial que por allí pululaba. Las SA estaban integradas en gran parte por homosexuales. En ellas florecían las amistades viriles. Roem, jefe de su estado mayor, daba ejemplo de ello. La estandarte SA de Berlín-Brandenburgo, donde se reclutaron los incendiarios, estaba igualmente contaminada. El séquito de Ernst, sino el mismo Ernst, Heines y otros muchos, formaban parte de esta cofradía, y en ella reclutaban sus guardias de corps, sus choferes, sus hombres de confianza. Las relaciones secretas de este ambiente fueron las que metieron al holandés en la órbita de los conjurados cuando estaban elaborando sus planes. Enseguida vieron el partido que podían sacar de él. Sin duda, todo se redujo a adoctrinar a aquel semiloco, a despertar sus ardores anarquistas, a persuadirle para que actuara contra aquel símbolo del orden social que él detestaba y, pobre Heróstrato, echar en aquel edificio una cerilla encendida. Es posible que le administrasen una droga antes de actuar. En el curso del proceso lo dio a entender vagamente, pero no se pudo sacar nada de limpio porque volvió a caer en aquel estado de idiotez en el cual algunos médicos creyeron reconocer los síntomas producidos por la escopolamina. La historia del subterráneo había sido descubierta por la Comisión Internacional Informadora de Londres durante la tramitación del proceso. El Tribunal de Leipzig se trasladó en cortejo al Reichstag y descendió al famoso pasaje, pero fue para llegar a la conclusión de que los incendiarios no podían haberse dirigido por aquel camino, toda vez que los vigilantes nocturnos del Reichstag afirmaron que, con toda seguridad, se habrían apercibido de ello. El malhadado van der Lubbe pagó con la vida el azar que le había colocado en el camino de los incendiarios de camisa parda. Pero no fue él solo. Como Rahl, la mayoría de los incendiarios cayeron a su vez bajo las balas de sus cómplices. A la Gestapo no le gustaba tener testigos. el incendio del Reichstag, el proceso de Leipzig, habían colocado al mundo nazi, sus hombres y sus métodos, bajo el círculo de implacables proyectores. Por ellos, el mundo entero pudo apreciar sus técnicas, medir su moralidad, comprobar que se trataba de asesinos de la peor especie. Hubiera sido fácil sacar conclusiones que se imponían de una manera aplastante. Pero eso exigía un poco de valor. Era más sencillo cerrar los ojos y dejar a los homicidas proseguir su carrera. La Gestapo sabía ya por medio del terror hacer callar las bocas. Y Repke pudo escribir unos años más tarde: la catástrofe mundial de hoy es el precio gigantesco que el mundo debe pagar por haberse mostrado sordo a todas las señales de alarma que de 1930 a 1939 han venido anunciándose en tono cada vez más vehemente. Ese infierno que las potencias satánicas del nacionalsocialismo debían desencadenar, primero sobre la misma Alemania, después sobre el resto del mundo. Los horrores de esta guerra no son exactamente los que el mundo ha tolerado en Alemania. Mientras ese mismo mundo llegaba a mantener relaciones normales con los nacionalsocialistas y organizaba con ellos fiestas y congresos internacionales.